megaproyecto, mucho más complejo que otros megaproyectos o proyectos, porque se entiende que van a incidir en toda la vida de un territorio determinado. Entonces van a cambiar costumbres, van a cambiar las relaciones económicas, van a cambiar muchas cosas sobre el territorio. Aparte de otras cosas, por ejemplo, van a haber más bares, van a haber otros centros, etcétera, etcétera, en esa zona, ¿no? Va a haber un cambio. Y son muchos los cantos de las sirenas que van a llegar a vendernos pues ese megaproyecto. Entonces, sutilmente nos van a ir metiendo pues esa propuesta. Y ya están empezando a hacerlo de muchas maneras. Incluso hay unos videos donde hay una comparación entre el norte y el sur y todos los beneficios que van a traernos aquí, pues en este caso, en nuestro estado y sobre todo en la zona del Istmo. Entonces, esa sutileza que están utilizando para penetrar, mucha gente pues les va a creer. ¿Por qué? Porque muchos no tenemos información sobre estos megaproyectos. Y si nos presentan lo mejor de supuestamente lo mejor del megaproyecto, entonces será más fácil para ellos entrar a plantear ese megaproyecto. Sin embargo, es necesario informarnos ahora para poder nosotros informar a otros y decir exactamente de qué se trata. Por eso en este momento vamos a ver cómo los derechos humanos van a ser también una parte donde, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos casi de todos los derechos, pero podemos decir que en ese momento que ellos van a implantar su megaproyecto, hasta entonces empezaremos a darnos cuenta los riesgos que vamos a correr en todo lo que significa lo que acabo de decir: la cultura, el trabajo, las relaciones económicas, el territorio, etcétera, etcétera. Y para eso están con nosotros, para decirnos respecto a esto, el doctor Rodrigo Gutiérrez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Él estudió en la Universidad de Complutense, Madrid, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, coordinador del área de derechos humanos de ese mismo instituto, autor y coordinador de diversos libros y artículos sobre derechos humanos y megaproyectos. Y también tenemos sobre gestión del territorio para las empresas multinacionales. De ahí nos va a hablar la doctora Patricia Legarreta, quien es coordinadora de investigación de proyectos sobre organización, desarrollo, educación e investigación, una ONG que se denomina Poder. Ella es doctora en ciencias antropológicas de UNAM, de Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Su especialidad es investigación de empresas que afectan los derechos humanos. Para iniciar, tenemos entonces aquí con nosotros al doctor Rodrigo Gutiérrez. Por favor. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, como corresponde, un agradecimiento y una felicitación a los y las organizadoras de este evento muy importante. Una cosa que hay que decir es que las zonas económicas especiales están invisibilizadas. Son los pueblos organizados los que han tomado contacto en primer lugar con ellas, pero en el ámbito de la academia y en el ámbito de las organizaciones están absolutamente invisibilizadas. Y por lo tanto, este encuentro es muy relevante porque nos permite comenzar a dar pasos para que la población en general, no solo en Oaxaca, sino en México y en el mundo, sepa que está ocurriendo esta política de muerte en nuestro país. Yo quiero, brevemente lo que haré en el tiempo que me corresponde es, en primer lugar, a grandes rasgos, un marco general en donde pienso se inscribe en las zonas económicas, un marco de geocolonialidad, querría decir algunas palabras en relación con eso. En segundo lugar, colocar algunas ideas. En la mañana se habló ya de cómo el derecho internacional comercial blinda estos procesos. Yo querría decir cómo el derecho nacional también los está blindando. Las empresas transnacionales no solo construyen una lex mercatoria, sino que también están incidiendo y construyendo leyes al interior de nuestro país. Me gustaría decir algo sobre eso. En tercer lugar, una cosa ya muy obvia que se ha dicho a lo largo de la mañana, y es que todos esos procesos neoextractivos, que ya diré cuáles son, generan violaciones masivas de derechos humanos. Y en cuarto lugar, querría problematizar, colocar sobre la mesa esa discusión que ya también apareció, y es qué papel puede desempeñar el derecho en general y los derechos humanos en la defensa o no. Podemos pensar en que quizá haya que tirar ese paradigma o ese discurso. ¿Cuánto podemos utilizar y cómo podemos utilizar los derechos humanos si es que consideramos que puede ser una estrategia útil para sumar a la lucha social? De todas maneras, antes de decir nada sobre eso, yo querría recordarnos una cosa dura, compañeros y compañeras. Estamos viviendo tiempos de emergencia. Estamos viviendo una etapa final del capitalismo radicalizada y profundamente violenta. No queremos decirlo porque es muy duro reconocerlo, pero podemos hablar de guerra en este país. En este país hay miles de desaparecidos, hay miles de personas asesinadas, hay cientos, sino miles, de ejecuciones extrajudiciales. La tortura es un elemento constante. Tenemos al ejército desplegado y fuerzas federales por todo el país. Hay espionaje. Es efectivamente el despliegue de una guerra por el control del territorio. Eso es lo que está viviendo México, y eso de una forma muy acentuada en Oaxaca. Y estas zonas de, habría que llamarlas de exclusión y de esclavitud, porque eso es lo que son, zonas de engaño, zonas de enfermedad, son hoy ese capitalismo recargado. Es un capitalismo violento, agresivo, que si las dejamos pasar, van a producir, como muchos otros megaproyectos, pero de una forma exponencial, la destrucción de nuestras culturas y la destrucción de la naturaleza. Estamos viviendo un momento histórico en América Latina y en México de forma muy acentuada, en el que el capitalismo ha acumulado una cantidad de ganancia como nunca antes en la historia de ese modo de producción. Hay tanto dinero que no saben qué hacer con él. Hay tanto dinero acumulado que incluso puede generar un riesgo de crisis de ese sistema capitalista por sobreacumulación. El 2008 es la expresión clara de una crisis del sistema capitalista por sobreacumulación. No saben dónde colocar el dinero. Y como ustedes saben, el capitalismo, que es una máquina de muerte, si no invierte, se muere. Y por lo tanto, el capitalismo lo que tiene que hacer es abrir nuevos nichos de mercado. Es abrir nuevos campos para poder invertir el dinero. Frente al bloqueo que el propio sistema tiene, requiere salidas. Y esas salidas son las que estamos viendo en este proceso neoextractivo. En las últimas dos décadas tenemos un cambio muy importante en el modo de acumulación, que está intensificando de modo muy drástico la expansión de grandes proyectos económicos y de infraestructura, que lo que hacen es controlar los territorios para poder lograr la extracción y la explotación de esos bienes naturales para la circulación internacional de los bienes naturales, de los commodities a nivel internacional. Hemos pasado, dicen algunos autores, del consenso de Washington al consenso de los commodities. Es un proceso renovado de saqueo caracterizado por la sobreexplotación de recursos cada vez más escasos, cada vez tenemos menos agua, cada vez tenemos menos bosques, y estos señores están apostando a saquear más subsuelo, más energía, más recursos naturales, y se están expandiendo hacia fronteras que antes no estaban en el radar del capital, hacia territorios de pueblos campesinos y de pueblos indígenas que hoy están en el centro de esa lucha. Y este nuevo extractivismo ya no es como el extractivismo de la década de los 60, centrado en la minería y el petróleo. Es un extractivismo que lo que intenta es la explotación y el control forestal, los grandes agronegocios basados en monocultivos, compra masiva de tierras, se están comprando tierras por todo el país para generar fenómenos de especulación de la propia tierra, pero para impulsar proyectos turísticos, proyectos de vivienda, mega minería tóxica a cielo abierto, y por supuesto todo eso necesita agua. Y entonces presas, megapresas, que son las catedrales del siglo XXI, con trasvases, con tubos y bombas para llevar el agua de las comunidades campesinas e indígenas hacia las zonas industriales y de turismo, introducción masiva de plantaciones transgénicas. Ese es el rostro del extractivismo, y es una tendencia de los países del norte, de los países ricos, a desplazar fuera de sus fronteras esas fases de la actividad extractiva. En Canadá no están produciendo los hoyos que las mineras canadienses están produciendo en nuestro país. Nos imponen a los países del sur global costos del deterioro social y ambiental, y nuestros recursos naturales son utilizados como materias primas para reproducir los capitales. Estas zonas de esclavitud y de exclusión, como lo decía al principio, son el rostro más violento, más agresivo que yo haya visto expresado en una norma. Y miren que ya tenemos normas construidas por transnacionales. La ley de minas de nuestro país es una ley construida por las transnacionales de la minería. La iniciativa Korenfeld para modificar la ley federal de agua era una iniciativa claramente de corte capitalista, también muy violenta. Como violentos han sido los procesos de modificación constitucional, como violento es la modificación al artículo 27 impulsada por Salinas de Gortari para abrir los mercados de tierra en este país, como violentas son la iniciativa de ley de biodiversidad, como violento es el reglamento que rompió el candado para la protección del maíz. Pero yo, en mi experiencia como abogado y en análisis de normas, nunca había visto una norma que tuviera las características cínicas, descaradas y profundamente agresivas para los pueblos como la tiene estas leyes de exclusión y de esclavitud, estas zonas de exclusión y de esclavitud. Es una ley, lo digo rápidamente porque Patricia va a profundizar en ello, pero rápidamente, un brochazo grueso sobre la locura que significa esa iniciativa, esa ley que ya fue aprobada. Para empezar, se declaran estas zonas de enfermedad y de engaño como de utilidad pública. ¿Por qué? Porque si son de utilidad pública, entonces, según el artículo 27 y la propia ley de expropiación, procede la expropiación de los territorios. Nuestros territorios hoy pueden ser expropiados. Es una ley, ya se dijo aquí, que genera beneficios administrativos, fiscales, aduanales a las empresas. Es una ley que ya prevé la resistencia y, por lo tanto, habilita la posibilidad de que haya control territorial con bases, con policías privados, a un paso de la militarización. Y no solo eso, en el caso de que el administrador considere que se pone en riesgo esa zona económica especial, puede llamar a la federación y, por causas de seguridad nacional, exigir la intervención de fuerzas federales. Es una ley que permite tener control territorial durante 40 años más 40 años. Es una ley que, ya se dijo aquí también, permite a las empresas ir al sistema de arbitraje internacional y, por lo tanto, saltarse la justicia nacional. Es una ley que en el artículo 66, apartado 9 o fracción 9 de su reglamento, ya prevé el desplazamiento. Ya están previendo el desplazamiento de las comunidades, ya está establecido legalmente. Por lo tanto, no están escondiendo nada, es una declaratoria de guerra, y está ya en marcha, como todos y todas hoy lo sabemos. No lo sabe el país, lo sabe muy bien Oaxaca. Y por supuesto, eso se va a traducir, como todos los megaproyectos, pero insisto aquí, en una faceta recargada, de un capitalismo recargado, en la violación masiva de los derechos fundamentales. Obviamente eso va a dañar el agua, eso va a dañar la salud de las comunidades, eso va a dañar el trabajo de las personas que utilizan sus campos para cultivar y para alimentarse, y por lo tanto vulnera el derecho a la alimentación, vulnera el derecho al trabajo, vulnera por supuesto y en primer lugar el derecho al territorio, el derecho al territorio de las comunidades y los pueblos campesinos e indígenas de este país van a quedar profundamente violentados por las estas zonas que estamos aquí analizando. Es una zona que va a generar, como ya se dijo también muy bien, pues un enfrentamiento frontal contra las propias culturas a las que está previsto desplazar, a las que está previsto incluso amenazar, están ya amenazadas. Y por lo tanto, frente a ello, la pregunta que nos hemos estado haciendo toda esta mañana es: ¿qué hacemos? Y si el derecho sirve para algo frente a un monstruo con estas características, ¿no? A veces puede parecer ingenuo. Otra característica de la ley, perdónenme, me regreso, es que en su propio reglamento establece que esos empresarios tienen derechos humanos, lo cual es contrario a una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la cual las personas morales no tienen derechos humanos. Sin embargo, esta ley no otorga derechos a las comunidades, salvo residualmente el derecho a la consulta, no se refiere a los pueblos afectados, se refiere solo a los inversionistas y a los capitalistas que podrán llegar a nuestros territorios con sus proyectos. Y además, la propia ley establece que esas personas podrán alegar sus derechos humanos en tribunales nacionales, además de abrir la posibilidad de que vayan al arbitraje internacional. Y por lo tanto uno se pregunta, y parece que los derechos humanos entonces son de ellos. Si la propia ley establece que los derechos son de los empresarios, pues casi habría que tirar el discurso de los derechos humanos porque ya se lo apropiaron. Y en alguna medida eso está ocurriendo, compañeros, compañeras. Los derechos humanos hay que pensarlos de una forma crítica, porque son un discurso que, si descuidamos, y sobre todo se decía muy bien en la mañana, si no hay una fuerza social potente capaz de acompañar, más bien que los abogados puedan acompañar a esa fuerza social potente, mejor ni acudir al derecho, porque lo que vamos a lograr es sentar precedentes en contra y el derecho se nos va a revertir. Lo que es fundamental, ya se dijo mucho, pero a mí me interesa reiterarlo, es que efectivamente el derecho son argumentos, pero lo decía muy bien nuestro compañero de Panamá, el derecho es poder. Y si no hay una fuerza social, un poder social acumulado, podremos contratar a los mejores abogados que se van a ir a estrellar ante los tribunales y los vamos a poner en riesgo incluso de muerte y seguramente de amenaza. Eso desde mi punto de vista, pero esto deberá ser discutido por los propios pueblos y por las propias comunidades, no significa que haya que tirar el derecho a la basura. Yo pienso que el derecho debe de ser una estrategia más, puede ser una estrategia más, para poder intentar siempre atrás avanzar en los esfuerzos de defensa del territorio. Yo considero fundamental que en Oaxaca se constituya un frente de acción popular para la defensa del territorio y en contra de estas zonas de exclusión y de esclavitud. Y ese frente popular, en un momento dado, deberá decidir si quiere y si considera conveniente o no que los abogados se sumen a esas luchas. En el caso de que así sea, de que se decidiera que los abogados pueden formar parte de estas luchas, hay varias vías que se pueden utilizar para intentar imaginar estrategias de defensa contra estas zonas. Una vía administrativa, impugnando los permisos. Estas zonas van a requerir muchos permisos. Puede ser que vaya a haber expropiaciones y por lo tanto el derecho administrativo aquí es importante. Abogados especialistas en derecho administrativo para frenar las expropiaciones en el campo de lo jurídico. Estas zonas necesitan manifestaciones de impacto ambiental que se pueden impugnar, se pueden llevar a tribunales administrativos que prevén la suspensión provisional para poder intentar frenar esos proyectos. Por lo tanto, hay todo un campo de actuación de los abogados, el derecho administrativo. Y luego están las vías constitucionales, que son a las que solemos acudir más, el amparo colectivo de los pueblos. Ya entiendo que en el Istmo hay un primer esfuerzo para intentar presentar amparos. Sobre esto yo querría detenerme un momento. El amparo que estamos utilizando en este país ahora fundamentalmente es por violación del derecho a la consulta. Y el derecho a la consulta, compañeros, compañeras, está dando un giro preocupante en favor de las autoridades y de las empresas. El derecho con luces y sombras. Por ejemplo, en el caso de los yaquis, se tiene una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, que como saben es el máximo tribunal en este país, y sin embargo el acueducto no solo está construido, sino que además está trasvasando agua. Es un caso en el cual tenemos una sentencia ganada y un caso perdido. Y en el caso de los wixárikas, en Wirikuta, en este cerro quemado, que es un cerro simbólico y ritual para los wixárikas, ahí no tenemos ninguna sentencia, tenemos una suspensión, y sin embargo el caso, no digo que está ganado, pero está frenado. El derecho a la consulta se ha ido complicando, ya el capitalismo entendió cómo funciona, ya lo incorporó dentro de esta ley, ya lo incorporó dentro de las leyes de reforma energética, y se nos ha convertido en un derecho peligroso. Yo creo que es fundamental que en esta, que si se considera que los abogados deben sumarse a esta batalla legal, es importantísimo que posicionemos ya, cosa que no se ha hecho en México, el derecho a la autonomía de los pueblos y el derecho al territorio. Tenemos que llevar ese debate al campo legal, que está muy poco explorado, y con mucho cuidado, porque si nos equivocamos en los planteamientos, le dejamos el terreno fértil para que la Suprema Corte haga interpretaciones muy perversas del derecho al territorio. Sin embargo, contamos con algunas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no es que sean grandes logros, pero ya ahí está avanzada la concepción del derecho al territorio en los casos de Sarayacu, de Saramaca, de Yaqueaxe, y que podrían ser interpretaciones que nos sirvan para obligar o para intentar empujar a la Corte a que posicione el derecho al territorio en el campo legal. Ya hay una sentencia interesante en Sonora, la de Huitosachi, que permitió proteger un territorio en el norte del país. En Oaxaca está una sentencia del el pueblo Kivikusas, si no me equivoco, en donde ya también hay un avance sobre el derecho al territorio. Y en Cherán, aunque en el campo del derecho electoral, también hay un avance para ir imaginando que el derecho al territorio es una realidad de nuestro país. Es muy importante insistir en que el convenio 169 de la OIT, que reconoce el derecho al territorio, forma parte de nuestro derecho interno, tiene rango constitucional y está por encima de los tratados comerciales. Esta es una batalla político-legal que tenemos que dar entre todos y todas. Por otro lado, yo no sé si esta posibilidad existe. Otra vía procesal constitucional es la de las controversias constitucionales. Yo no sé si en esta batalla algún municipio va a poder estar del lado de los pueblos. Mi experiencia es que en general no, pero no sé. Y si esto llegara a ocurrir, un municipio podría presentar una controversia constitucional impugnando la constitucionalidad de esta ley de zonas de exclusión y de esclavitud. Y tenemos otra vía interesante, que es la de las acciones colectivas. Las acciones colectivas son la herramienta que hoy se está utilizando para frenar el cultivo del maíz transgénico en este país. Es gracias a una acción colectiva que hoy las empresas Monsanto y Cargill no pueden avanzar en la siembra de maíz transgénico en México. Por lo tanto, ahí hay otra vía legal que se podía explorar y discutir para pensar como estrategia en la defensa del territorio. Pero cierro, compañeros, compañeras, diciendo lo que ya se ha dicho, lo que yo ya dije, pero que es fundamental. Si no se constituye ese frente de acción popular para la defensa del territorio, ninguna acción legal va a llegar a ningún lado. Muchas gracias. Continuamos con la doctora Patricia Legarreta. Gracias. ¿Oye? Buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, también quiero agradecer la invitación a EDUCA y la organización de este muy importante foro a todas las organizaciones convocantes. Esperemos que pronto veamos este tipo de foros en otras regiones del país, donde también se están implementando las zonas económicas especiales, y que podamos hacer un foro nacional de análisis en breve, ¿no? Y bueno, en este sentido me gustaría empezar hablando de dónde están estas zonas económicas especiales en todo el país. Primero diciendo que esta ley, cuando se propuso, la minuta que presentó el gobierno federal al Senado contemplaba la creación de 3 zonas económicas especiales, una en Lázaro Cárdenas, Michoacán, otra en el Istmo de Tehuantepec y otra en Puerto Chiapas, todas ellas ubicadas en la cuenca del Pacífico, y estaba, por supuesto, ya se ha comentado, pero acompañada de la negociación del tratado transpacífico, este tratado de libre comercio que pretendía ser un área de libre comercio en la cuenca del Pacífico. Hoy en día, después de que se tiró ese tratado de libre comercio, tenemos una expansión, o sea, hay más zonas económicas especiales propuestas en el país, ya no solo en la cuenca del Pacífico, sino también en la cuenca del Golfo. Y antes de hablar de dónde están, quería recordar que cuando fue la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, Peña Nieto propuso la propuesta de hacer zonas económicas especiales en el país para, como una de las medidas para resolver la crisis de derechos humanos que existen en el país. Entonces, después de todo lo que hemos escuchado hoy, pues claramente es una burla, pero sobre todo refuerza lo que ya decía también Rodrigo, es pues una declaración de guerra, ¿no? Y algo que, para no quedarnos en tanto pesimismo, también me gustaría decir que el hecho de que se estén fortaleciendo estos mecanismos legislativos y desde arriba, porque también acompaña un corporativismo de las empresas con el Estado, sobre el que voy a hablar más adelante, lo que nos está mostrando es que el modelo extractivo que empezaron a impulsar desde hace varias décadas no les está funcionando, y esto quiere decir que sí hay resultados de la resistencia, de la lucha social y de los procesos de defensa del territorio, y es por eso que están impulsando medidas más agresivas para poder entrar a los territorios. Entonces es un panorama muy negativo, pero nos muestra que vale la pena seguir luchando, y es algo que hay que hacer, ¿no? Entonces este ejercicio de hacer análisis no de las ventajas y desventajas, sino de hacer análisis sobre cuáles van a ser las consecuencias que van a tener estas políticas impulsadas desde arriba de manera conjunta para poder transformar la realidad, es un ejercicio sumamente importante. Bueno, ¿dónde están entonces estas zonas? Una que es la que tal vez está más avanzada es en Yucatán, donde ya se donó, el gobierno de Yucatán donó 330 hectáreas en el municipio Progreso. Y no me voy a detener en demasiado en los detalles porque también quiero entrar en otros aspectos, y también porque no tenemos información, y voy a hablar de eso también. En Veracruz, los municipios de Coatzacoalcos, Nanchital y Ixhuatlán del Sureste, ya está firmada la carta de intención, fue de las primeras acciones que hizo Yunes cuando entró al gobierno. Ya existe también una ley estatal de las zonas económicas especiales en Veracruz, también en Yucatán, olvidé mencionarlo. En Chiapas, es como les comenté, Puerto Chiapas, ya existe una carta de intención donde se pretenden impulsar 16 proyectos de transporte, logística, energía en los próximos 10 años, además 2 centros logísticos, 3 carreteras, un ferrocarril y 9 puertos. También ya existe una ley de coordinación y establecimiento y desarrollo de las zonas económicas especiales. En Michoacán y Guerrero se va a conformar una zona económica especial entre los 2 estados. Los municipios afectados son Lázaro Cárdenas, Unión, Zihuatanejo y Cuayutla. Cuando hablo de los municipios afectados, son los que directamente están mencionados hasta ahora, y desde ahí es desde donde se pretende irradiar estos proyectos. Eso no quiere decir que sean solamente estos municipios los que serán afectados, sino los que están contemplados para formar parte de las zonas económicas especiales. El objetivo aquí, además del desarrollo de Puerto Lázaro Cárdenas, es parques industriales, y también ya existe una ley de coordinación estatal en el estado de Guerrero, todavía no en Michoacán. En Campeche y Tabasco también se pretende establecer una zona económica especial. De Campeche son los municipios Carmen y Chompotón los que están contemplados. En Tabasco, los municipios de Dos Bocas y Frontera. Aquí se habla de 70 hectáreas que ya donó el gobierno de Tabasco en el municipio de Dos Bocas. El objetivo de esta zona es explotación de hidrocarburos, biomasa, aceite vegetal. Entonces, lo que van a hacer es expandir el sector energético de hidrocarburos, que ha sido la principal industria desarrollada en ese estado, a otras formas de desarrollo energético, como es biomasa y aceite vegetal. En Salina Cruz, voy a tratar de dar un poquito más de detalles, aunque, como les digo, hay poca información y seguramente ustedes tienen más información sobre esto, pero se habla de que se pretenden impulsar 12 proyectos de transporte y logístico. Esta información la tengo de unas diapositivas que presentó Banobras, donde se presentaron avances y perspectivas de las zonas económicas especiales. Lo pueden buscar en internet para que ustedes puedan consultar esta información. Entonces, para estos 12 proyectos de transporte y logística se pretenden que con un costo de 15,000 millones de pesos, 6 proyectos de energía y petróleo con un costo de 35,000 millones de pesos, y para agua e infraestructura urbana 390,000 pesos. Entonces vemos el contraste enorme entre lo que se pretende invertir en infraestructura, en el desarrollo industrial y lo que tiene que ver con el desarrollo para las poblaciones que allí habitan. Pero no necesariamente quiere decir que los proyectos de agua e infraestructura urbana estén destinados al mejoramiento de las condiciones de vida de la población que ahí viven. Puede ser que sea para el desarrollo de parques industriales y de las zonas económicas especiales, ¿no? Tenemos que poder conseguir conocer mejor los detalles de esta de estos proyectos, pero no hace falta tener demasiados detalles conociendo cómo hasta ahora se han estado implementando los proyectos en este país. Aquí se han donado 780 hectáreas. Ya se firmó la carta de intención con la presencia de la presidenta municipal de Salina Cruz. Y ya les comenté en general los proyectos que son minero, eléctrico, forestal, pulpa, papel, cartón y muebles, químico, petroquímico y textil. El predio se ubica en Salinas del Marqués y ellos dicen es un terreno pantanoso, por lo tanto hay que mitigar el impacto ambiental. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, en el caso del aeropuerto de la Ciudad de México, que es un caso que conozco un poco más de cerca, la construcción del nuevo aeropuerto pretende hacerse donde antes se ubicaba un lago, ¿no? Y es un terreno pantanoso. Entonces, ¿qué es mitigar los impactos ambientales? Es hacer una capa, literalmente una lasaña de un material, es como una felpa que están poniendo, y tezontle, para poder mantener el terreno sólido para poder construir el aeropuerto. Llevan más de un año haciendo esto y entonces cuando los empresarios hablan de mitigar el impacto ambiental, están hablando de esto, de transformar por completo el ecosistema para poder desarrollar sus actividades. Bueno, y finalmente se busca rehabilitar o mejorar las condiciones del ferrocarril. La otra zona, y ya no voy a entrar en detalles, las otras zonas que se contemplan, pero estas se pretenden desarrollar después del 2018, es en Hidalgo. No se ha hablado de municipios, pero Hidalgo es una zona donde existe maquila textil. Ahí se pretende como desarrollar más este proceso, o sea, profundizar el modelo maquilero que tenemos. Y en Puebla, automotriz y aeroespacial, ¿no? Que también es como profundizar esta industrialización que ya y del modelo de ensamblaje que es en el que nos ubicamos como país, ¿no? Y solamente por último quiero comentarles que en Sonora se creó una zona económica especial que está fuera del área geográfica y tiene características diferentes. No es una zona económica vinculada al proyecto federal, sino que el gobierno del estado de Sonora le pareció que era una buena idea proponer una zona económica especial para resolver los problemas que desde hace 2 años ha venido viviendo la población, causados por un derrame de Grupo México, que es la mina más grande de México y una de las minas más grandes del mundo. Y la manera como se les ha ocurrido, la mejor manera para resolver el problema causado por la minería es, pues, promover más minería en esta región que es la cuenca del río Sonora, es principalmente ganadera y agrícola. Bueno, ¿qué diferencia hay entonces? Les decía, coincidimos pues en que es un modelo que profundiza el modelo extractivo. Y un poco lo que pasó es que aprendieron que cuando dotaban concesiones, cuando se dota de concesiones o se otorgan concesiones a las mineras, son terrenos muy grandes y se le deja a las mineras después ir a negociar con la población que vive sobre el territorio que pretenden explotar el acceso a la tierra, al uso del suelo. En este caso, lo que están pretendiendo es desde un pequeño centro irradiar hacia afuera y trabajar y que sea el Estado el que asuma el costo de la negociación con la población que vive en estos territorios, ¿no? Entonces, es por eso que estamos viendo que hay un cambio de modelo y que tiene que ver, obviamente, con una presión de las empresas hacia el Estado. Entonces, es una ley que le otorga más facilidades a las empresas. El presidente de la Autoridad de las Zonas Económicas Especiales, así se llama, Autoridad de las Zonas Económicas Especiales, es un órgano desconcentrado que depende de la Secretaría de Hacienda, sin precedentes en este país, que es la Secretaría de Hacienda asuma tareas de gestión territorial. Ahora es la Secretaría de Hacienda la que va a gestionar estos territorios, pero además el presidente de la autoridad de este órgano desconcentrado es Gerardo Gutiérrez Candiani, que es un empresario oaxaqueño. Fue, hasta antes de asumir este cargo, era presidente de del Consejo Económico Empresarial, ¿no? Entonces, vemos este fenómeno que conocemos como puerta giratoria, que quiere decir que los empresarios pasan a ocupar puestos de gobierno y después vuelven a las empresas. Ahora lo que vamos a ver en este caso es un caso de puerta giratoria, pero se va a crear una figura que se llama del administrador integral, que le va a permitir, el administrador integral es quien va a tomar decisiones sobre cómo se va a manejar estas zonas económicas especiales, y pueden ser empresas, y en general son empresas las que han estado buscando o con las que se han estado reuniendo desde la autoridad de las zonas económicas especiales para gestionar los territorios, dictar política pública, incluso el tema de la seguridad pública. ¿Tres? Okay. Hay varios aspectos. Uno es la creación de la ventanilla única, que esto es, no sé si ustedes conocen un manual que desarrolló la Secretaría de Economía, se llama Manual del Inversionista Minero Mexicano, y ahí si lo pueden consultar, está en la página de la Secretaría de Economía. Es un material donde le compilan a las empresas todos los trámites que tienen que hacer para poder llevar a cabo un proyecto de explotación minera, ¿no? Algo que no han hecho para los pueblos, un manual para que podamos que se pueda conocer cuáles son los procedimientos que deben de cumplir las autoridades y las empresas. Este es un manual dirigido a las empresas. Bueno, la ventanilla única va a funcionar de esta manera. Es una ventanilla que está dirigida a, y así lo dice la ley, inversionistas, al administrador integral, a todo aquel interesado en invertir en las zonas económicas especiales para poder conocer, para poder facilitarse los trámites para poder invertir, ¿no? Entonces, aquí es donde entra una fuerte dificultad para los municipios y para las autoridades más locales, porque desde la ley se le va a imponer la agenda que tienen que llevar, se les va a imponer los reglamentos que tienen que cumplir, y es por eso que ya decía Rodrigo, esta es una oportunidad para presentar una controversia constitucional. O sea, sí se está dando una regresión muy fuerte en la autonomía municipal. Bueno, hay varios aspectos muy importante el tema fiscal, 100% de deducción, no van a pagar las empresas durante 10 años impuestos sobre la renta, y 5 años después, o sea, a los 15 años, van a pagar 50% de impuestos sobre la renta, van a tener facilidades para obtener créditos fiscales por cuotas patronales del IMSS. 50% los primeros 10 años, 25% los siguientes 5, y el IVA también les van a dar un tratamiento como al comercio exterior. Pero la gente que vive en estos territorios pues va a tener que seguir pagando IVA cada vez que va a comprar algo a la tienda, ¿verdad? Además, los gobiernos locales van a tener que contribuir con impuesto predial a las empresas sobre la nómina, traslado de dominio, adquisición de bienes, hospedaje y compras. Por eso decía yo que es el fin de la autonomía municipal. Además, como la política pública va a estar orientada a eso, también lo dice la ley, la educación, los procesos de innovación científica y demás en estas zonas van a tener que estar orientadas a atender las necesidades de la zona económica especial. Entonces, toda la autonomía que tal vez con la discusión y los matices que hay que ponerle al tema de los ramos 33 y 28, ahora se van a acabar. O sea, van a tener que destinarse en estos espacios las políticas a estos a lo que dicte la zona económica especial. Y ya voy a terminar solamente diciendo que hemos estado tratando de obtener información. Pedimos todas las minutas de las reuniones que ha tenido la autoridad federal con los gobiernos municipales y estatales, y pedimos también los correos electrónicos que salen y entran a la cuenta de la autoridad federal de las zonas económicas especiales, porque queríamos saber, o más bien corroborar, lo que sí pudimos corroborar con sus limitaciones, que no ha tenido una sola reunión con la población que vive en estos territorios, sino todas sus reuniones han sido con inversionistas. Y les puedo enseñar la lista o la pueden consultar, porque es una solicitud de acceso a la información, pero no nos quisieron dar contenidos, nos mandaron una lista solamente con las reuniones, y dentro de las razones por las que nos negaron la información está causar un impacto negativo en las obras y desarrollos asociados a las zonas, así como en las expectativas de las comunidades ubicadas en el área de influencia de la zona, afectar las negociaciones e incrementar el costo de adquisición de inmuebles donde se pretenden instalar, generar resistencia por grupos opositores a las zonas económicas especiales. Esta es una razón oficial de por qué se está reservando la información por motivos de seguridad nacional. Causar algún daño a la equidad de participación de los diversos concursos públicos. Esto es similar a como ocurre en las rondas de licitación, donde se dice que son muy transparentes. Son transparentes para las empresas, no para la población. Para poder acceder a la información hay que pagar. Y en fin, es similar a esto, ¿no? Por un tema de competencia, entonces solo las empresas participantes en la licitación tienen acceso a información. Y por último, causar daños a los inversionistas privados que fueron objeto de la auscultación, que comprendió entrevistas con potenciales administradores integrales y empresas que puedan tener interés de instalarse en las zonas. Es decir, está por encima del interés nacional o del interés público, el interés privado de las empresas. Entonces, bueno, quedan varios aspectos. Sepan, existe ya una ley estatal de zonas económicas especiales en Oaxaca desde el 17 de octubre de 2016, entonces también vale la pena que se revise, que se analice, y bueno, sería todo por ahora. Si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta, en este momento damos ese espacio. ¿Preguntas? Sí, preguntas. A ver si hay preguntas. Sí. Bueno, voy a participar. Creo que con esto que acaban de decir los investigadores queda claro que ya no tenemos país, que este es un territorio administrado por un tal Peña Nieto, entre comillas, pero que realmente pertenece a las transnacionales. Esto quiere decir que no tenemos ya en quién confiar, salvo que tengamos la capacidad de organizarnos y replantear la sociedad que queremos. Las instituciones han colapsado entre lo que nos dicen, se va a perder la autonomía municipal, la capacidad de organización de las comunidades, la educación, todo estaba orientado para servir a las zonas económicas especiales. Entonces, creo, desde lo que yo pienso, que si nosotros permitimos esto, pues ya no más falta que nos digan a qué hora nos vayamos de nuestros territorios. De otro modo, tenemos que construir lo que ya creo que planteó el primer participante, no me acuerdo de su nombre, Rodrigo, perdón. Tenemos que organizar, no sé, constelaciones de autonomías. Autonomía por Cuicatlán, autonomía por el Istmo, autonomía por aquí, por este valle de Tlacolula, por este donde están los compas de Copuda, por la cuestión del agua. Teníamos que buscar cómo, pero no hay otra alternativa. O nos organizamos, o somos nosotros o son ellos. Y ellos son el 1%, nosotros somos el otro 99%. Entonces, nada funciona. Los partidos políticos son utilería, son los cabilderos de las empresas. O sea, no son partidos políticos ninguno de ellos, incluido Morena, que dice que vamos a ver qué no sea tan duro el impacto ambiental. Vamos a ver que sean buenas gentes los mineros. Así lo dijo casi López Obrador. Lo tenemos grabado. Entonces, ya ni ese es esperanza. Solamente tiene, radica la esperanza en nuestras comunidades y su capacidad de articulación y defensa del territorio. Eso es lo que pienso. Tienen que venir por acá porque tenemos un problema para llegar con el micrófono. Pues gracias, compañero. Yo lo que le entiendo, o sea, lo que se ha venido trabajando desde hace años atrás, es eso lo que acaba de decir los compañeros que han funcionado como dirigente ahorita. ¿Qué es lo que ha venido desde durante tiempo? Es la desaparición de los pueblos indígenas, en el cual, a donde verdaderamente nunca se dieron cuenta las poblaciones en torno. Pero a través de esto, yo creo que si ahorita vamos a reflexionar, es la suma importancia de los pueblos indígenas. ¿Por qué lo digo? Porque del caminar de poco tiempo he estado analizando durante el territorio desde el norte al sur, desde oriente a poniente. Entonces yo creo que esto es a donde tenemos que reflexionar compartiendo esta situación que es grave, pero si no lo hacemos así, verdaderamente nos van a ahorcar uno por uno. Y eso es lo que pretenden hacer dentro de las grandes empresas y del gobierno estatal, federal y municipal. Eso es lo que quieren ellos, acabarnos con todo. Entonces, lo único que sí sugiero y quiero que reflexionen es coordinarnos o amarrar un lazo que verdaderamente sea de amarre, que sea justo y que verdaderamente en eso es el caminar. Porque siempre decía yo, cuando habíamos que compartir la forma de este tipo de trabajo, siempre decíamos, es que tú te quejas, yo me quejo, pero nadie nos entiende. Entonces, por ese tipo de procedimiento, siempre fui bien claro, nosotros tenemos que construir la política de abajo, no de arriba, compañeros. Y eso creo que es la suma importancia para todo. Debemos de hacer ese lazo y juntamente a lo que venga. ¿Por qué? Porque algunas veces han dicho, ¿se ha declarado la guerra? Pues claro que sí, compañero, nos han declarado la guerra, pero lo que pasa es que no nos hemos podido enfrentar. ¿Por qué? Porque es nos quieren agarrar uno por uno, y eso es lo que verdaderamente debemos de entender. No me queda otra que agradecer por permitir a esta palabra. Gracias. Bueno, rápidamente aquí, bueno, con respecto a lo del comentario de lo del frente, me parece importante, y solamente agregar que, tal como dicen los compañeros, la parte, incluso como la frase que utilizaba de la constelación de organizaciones, se ha vuelto muy importante la parte del tema de contar con instrumentos donde se reflejen las políticas y estrategias muy claras de las comunidades y organizaciones en la cual se sustente toda esta discusión que estamos estableciendo. Así como se decía, hay una discusión muy fuerte y una lucha muy fuerte en el tema de derechos humanos desde la parte de litigio, que lleva unos procesos muy largos, costosos, desgastantes, que bueno, valen la pena una vez que se empiezan a concretar cosas. Y pero lo que valdría la pena es cómo podemos ir engarzando o articulando los instrumentos locales que existen de gobierno, en los cuales se establecen las políticas de las comunidades, es decir, estatutos comunitarios, reglamentos, incluso instrumentos de política de organización, de organizaciones regionales, o sea, esa, el conjunto de convocantes que incluso están aquí representados, estén reflejados y respaldados dentro de estos instrumentos legales, ¿no? Que en el sentido de no esperar a que ocurra en la legislación de política pública, sino ya inserto dentro de instrumentos comunitarios que permitan al menos asegurar de forma interna que esta discusión y debate se empiece a volver una articulación muy clara de lo que se está planteando como organizaciones comunitarias, ¿no? Y pues bueno, gracias. Compañeras, me atrevo a pasar aquí. Yo soy una nativa de indígena. Mis abuelitos no fueron a la escuela, no hablaron español. Igual yo llegué hasta los 25 años, yo no podía hablar así español. Y ahora un poquito lo que sé, voy a compartir, ¿no? Lo que tengo, lo que siento, ¿no? Ahorita escuché una palabra ahí, los compañeros que estaban ahí de temprano, escuché, ¿no? De dolor, compartir nuestro dolor, dice. Y yo traigo un dolor, ¿no? Por mis hijos, por mis nietos. Lo que va a pasar con mis nietos, con mis hijos, ese dolor lo voy a compartir con ustedes. Pero como soy mujer, y ese dolor, creo que en todos los que estamos aquí, mujeres y hombres, tenemos ese dolor, por eso estamos aquí. Y escuché otra palabra ahorita, compartir. Empezar, ¿cómo vamos a empezar? Nosotros estamos peleando con las empresas, todos estamos peleando con las empresas, y el dolor que no podemos ya no comprar las cosas de las empresas, como Coca, como Sabrita, todo lo que vende las empresas. Nosotros vamos en contra de las empresas y a veces tenemos errores, compramos todavía eso, vamos a favores, y eso hay que empezar, ya no vamos a favor de eso, dejamos de comprar cosas de empresas. Eso es el dolor. Tengo más, pero ya no puedo hablar. Gracias. Bueno, pues no sé si hay alguna intervención, si no, pues damos por concluido esta parte del programa. ¿Van a ellos a volver a hablar? ¿Quieren decir algo más? ¿Sí? Bueno, tenemos la palabra aquí de la doctora. Solamente porque hubo una, allá está el compañero que habló de la importancia de trabajar como procesos jurídicos desde los municipios y demás, y también es importante, me acordé de este documento que les comenté sobre de Banobras, en el que presentan avances y la perspectiva sobre las zonas económicas especiales, y ahí hacen un análisis de la situación electoral en cada uno de estos espacios. Entonces es importante también mirar eso, que si hay un gobierno digamos que se opone en determinado momento a las zonas económicas especiales, dicen, bueno, no importa, esperamos un periodo y luego lo implementamos. Entonces, esto que se ha hablado hoy tanto, y creo que en todas las participaciones, la importancia de la unión, eso es algo que nos tenemos que tomar muy en serio, ¿no? De implementar de verdad un mecanismo que nos permita hacer esto, porque si no, ellos pues se van a esperar al siguiente proceso electoral y así es como lo resuelven, ¿no? Compañero, va a decir. Bueno, Primero que nada, muy buenas tardes a todos los públicos presentes, a los ponentes. Pasaba precisamente aquí en el Zócalo y escuché esta plática que se tiene con los compañeros y me detuve un rato, ¿no? Entonces, el ir escuchando estas pláticas que se va teniendo con las comunidades indígenas, creo que hoy en día está claro que como pueblos originarios que somos, las instituciones, inclusive los poderes de facto que tienen este país, pues han ido tratando de desaparecer precisamente a los pueblos, ¿no? Han ido acabando con nuestras culturas, han ido acabando con nuestras costumbres e inclusive con nuestras formas de vivir, ¿no? Hoy en día agradezco que se hagan estos foros aquí en el estado de Oaxaca, inclusive también precisar que se vayan realizando estos foros en cada una de las regiones de nuestro estado para ir concientizando esta parte en donde los pueblos nos hemos ido perdiendo, ¿no? También precisar que en México hacen falta políticas públicas que se generen desde abajo, ¿no? En donde esas políticas públicas atiendan las demandas de nosotros los pueblos, ¿no? De nosotros los pueblos que estamos olvidados en la pobreza, ¿no? Ya decía una señora hace un rato, yo a los 25 años empecé a hablar el español, ¿no? Yo creo que como ella hay miles de personas en el estado de Oaxaca, y no nada más en el estado de Oaxaca, en todo el país, ¿no? Entonces creo que sí es necesario que nosotros los pueblos seamos los que saquemos la cara, ¿no? Nosotros los pueblos seamos los que luchemos por esa transformación que necesitamos y que necesita México, ¿no? Hoy vemos que las empresas transnacionales y de facto con los poderes y con los titulares de cada dependencia han ido pactando estas formas de gobierno, ¿no? Y han ido pactando esta forma de repartición de los territorios en cuanto a la distribución de minas, petróleo, inclusive de materias primas de los bosques, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante diseñar una política pública en donde nosotros pues seamos los que participemos y donde nosotros seamos los que decidamos qué es lo que tengamos que hacer con nuestros recursos públicos, ¿no? Entonces, enhorabuena, muchas tardes y soy breve, ¿no? Gracias, muy rápidamente. También me hacía mucho sentido la intervención del compañero que tocaba un punto jurídico que creo que es muy importante y que no colocamos sobre la mesa. Por ejemplo, en Guerrero, asambleas comunitarias lo que han hecho es declarar sus ejidos o sus bienes comunales, sus comunidades, libres de minería. Y eso lo llevan a cabo en una asamblea ejidal y después inscriben esa asamblea en el Registro Agrario Nacional. Y es una forma de blindar una decisión política de una comunidad legalmente. Me parece que es una estrategia interesante. Supongo que muchas como esas había que ir imaginando, colocándolas, pensarlas para que de antemano los propios pueblos vayan efectivamente construyendo barreras. En cualquier caso, con esto acabo, recordarnos que en la Constitución fue reformada recientemente, ya también eso se dijo, en el 2011, y el derecho internacional, a partir de esa reforma, derecho internacional de los derechos humanos, tiene rango constitucional. Entonces, el convenio 169, que establece la autonomía y la libre determinación de los pueblos, tiene rango constitucional, aunque el artículo 2 sabemos que es un artículo medio desdibujado, bastante desdibujado, por la traición de los partidos a los acuerdos de San Andrés. Hoy podemos jalar el convenio 169 como una norma de rango constitucional. Y entonces, ese pluralismo jurídico, esas decisiones de libre determinación sobre los territorios de los pueblos, tienen hoy rango constitucional blindadas en el 169. Creo que es una idea que puede acompañar para robustecer esos procesos de construcción jurídica y de política desde abajo. ¿Ya? Ya. Bueno, agradecerles a Rodrigo y a Patty por haber estado con nosotros, haber compartido las experiencias que tienen, y es una alegría saber que no vamos solos en todo este proceso, ¿no? Bueno, pues entonces inmediatamente llamamos al panel siguiente, Aquí el compañero de UCOSZ va a moderar y les pedimos a las experiencias que hagan favor de acompañarnos acá. Vamos a darles un aplauso para que se animen. Compañeros de Teitipac, si nos hacen favor de venir por acá, por favor. Compañero de Oído. ¿Qué estás haciendo? Sí. Buenas tardes, seguimos con la siguiente hora, que es el panel de experiencias significativas. En esta parte aquí, tres organizaciones y una comunidad van a participar explicando sobre alguna experiencia que han tenido en la comunidad o donde han estado trabajando. Como el primero va a ser las organizaciones indias por los derechos humanos en Oaxaca, Oído. Va a hablar sobre la defensa del territorio en el contexto político actual por el compañero Uliel Ríos Ruiz. Buenas tardes, compañeros, compañeras. A continuación voy a darle lectura a la palabra de Organizaciones Indias por los Derechos Humanos en Oaxaca, Oído. Integrante del Consejo de Organizaciones Oaxaqueñas Autónomas, COA, nuestra palabra en el foro Las Zonas Económicas Especiales y sus implicaciones en la vida comunitaria y al medio ambiente, Oaxaca de Flores Magón, 22 de junio de 2017. La defensa del territorio en el contexto político actual. Compañeros y compañeras, queremos dedicar nuestra ponencia a la memoria de nuestro compañero Jaime López Hernández, zapoteco de la Sierra Sur, quien en 2014 fue cobardemente asesinado por defender los bosques de su pueblo. Como ustedes saben, Oído somos una organización de comunidades indígenas. Como tal, llevamos 27 años de defender nuestra organizada y colectiva, nuestros derechos. Desde nuestros inicios, nuestra lucha ha girado alrededor de dos derechos fundamentales e históricos para los pueblos indígenas: tierra y libertad. No por nada iniciamos con la defensa de la tierra comunal y la libertad de los presos del pueblo de la Trinidad Yabeo. Pasamos por la recuperación del territorio y el derecho de existir como comunidad del pueblo de Unión y Progreso. Logramos la defensa del derecho al agua de San Andrés Lovene, y así luchamos con muchos pueblos chatinos, zapotecos, chinantecos, mazatecos, para solamente mencionar algunos, enfrentando el caciquismo regional, estatal y nacional. En todas nuestras comunidades luchamos contra la imposición de la privatización de las tierras mediante el PROCEDE y el FONAR. Últimamente hemos impulsado, junto con CODEDI, la recuperación de la finca Alemania como propuesta concreta de defensa del territorio. Anterior a esta recuperación, durante varios años, en muchas ocasiones, juntos con otras organizaciones hermanas, CODEDI y OCIOEZ, organizamos 8 foros regionales para informar a las comunidades sobre las concesiones mineras en la Sierra Sur, Costa, Cañada y Valles Centrales de Oaxaca. Nuestro objetivo era y es prevenir la imposición de megaproyectos y la destrucción de nuestros territorios. Es por eso que también participamos junto con muchos de ustedes en los seminarios y los trabajos previos al foro que hoy estamos llevando a cabo. En esta ocasión, venimos a analizar el proyecto predilecto del gobierno estatal, las zonas económicas especiales y su impacto en la vida de nuestras comunidades. Más allá de los detalles jurídicos, administrativos y economicistas, ¿qué son las zonas económicas especiales? En nuestra opinión, las zonas económicas especiales son otras de las tantas estrategias del capitalismo neoliberal, quiere decir capitalismo salvaje, rapaz y depredador, para facilitarle a las empresas nacionales y extranjeras el saqueo de nuestros territorios. Quieren crear zonas en donde las empresas puedan evadir las pocas leyes que todavía nos protegen y pueden explotar libremente nuestros bienes naturales y nuestra mano de obra. Con el aval de los gobiernos, de sus reformas estructurales y sus nuevas leyes a conveniencia. Ellos lo describen muy bonito. Hemos visto la propaganda oficial sobre los supuestos beneficios de las zonas económicas especiales y vimos que al parecer su gran preocupación es cerrar la brecha entre el norte rico y el sur pobre de México. Dicen que quieren comercializar nuestros productos, café, mezcal, artesanías, granos, etc. Dicen que quieren crear fuentes de trabajo en empresas modernas y conectarnos con el mercado mundial. Si nuestro trabajo organizativo no haríamos análisis político a diario, nos podríamos ir con la finta. Pero no, sus promesas de desarrollo, una vez más, son falsas. Cuando hablan de la pobreza del sur de México, no hacen un exhaustivo análisis de las causas y de los posibles remedios para la miseria que sí existe en nuestros pueblos. No para ellos. Todo lo que no existe en su mundo capitalista y consumista es pobreza y lo quieren erradicar. Para ellos, toda nuestra forma de vivir y convivir, de sembrar y cultivar, de gobernarnos a nosotros mismos, nuestras lenguas, nuestras asambleas, autoridades, nuestra manera de construir casas y de curarnos, son signo de atraso y de pobreza. Y en el nombre del combate a la pobreza, nos quieren arrebatar nuestras culturas. En el nombre del presunto desarrollo y la modernización, nos quieren quitar nuestros territorios. Lo que no dicen es que con sus megaproyectos, planes de desarrollo y sus zonas económicas especiales nos van a hundir en una pobreza nunca antes vista. No quieren erradicar la pobreza, nos quieren erradicar a nosotros como pueblos y convertirnos en peones y esclavos en nuestras propias tierras, como si no supiéramos qué destrozos causan sus proyectos en donde ya se han implementado. Destrucción total del medio ambiente, enfermedades, migración, forzada erradicación de la vida campesina, militarización, paramilitarización y genocidio. En el nombre del desarrollo han destruido regiones enteras del planeta. Por eso decimos, mienten. Hoy no venimos a denunciar pobreza que existe a causa de un sistema político. Hoy venimos a denunciar la absoluta pobreza en el pensar y actuar de nuestros gobiernos. Uno, no tienen una visión integral de la necesidad de nuestro Estado. No conocen a su Estado. Dos, no tienen un plan estatal de desarrollo realmente. No tienen un plan estatal de desarrollo realmente sustentable. Tres, no tienen ni un solo programa viable de agroecología para el campo ni para la reforestación. No fomentan los mercados locales y regionales. Cuatro, no tienen un proyecto ecológico de protección de fuentes de agua para todos. 5. No consultan a los pueblos ni hacen estudios verdaderos de impacto ambiental e impacto humano de sus megaproyectos. 6. Desconocen y violan sistemáticamente los derechos de los pueblos indígenas a vivir nuestras propias culturas y definir nuestro propio desarrollo en nuestros territorios. 7. Utilizan al crimen organizado y a los cuerpos militares y policíacos para adueñarse de nuestras regiones. 8. Tienen un absoluto desprecio hacia la vida humana de las mayorías. 9. Anulan de hecho todos nuestros derechos fundamentales. 10. Con sus reformas y nuevas leyes disfrazan de legal el despojo. 11. Criminalizan. Impuestos del pueblo. Por eso les exigimos que rectifiquen sus planes y proyectos, no porque creemos en su bondad, sino para recordarles que tienen la maldita responsabilidad de utilizar nuestros impuestos por el bien de las mayorías. La absoluta mayoría en este estado somos indígenas, campesinos, inmigrantes, internos en las colonias marginales, los que hoy nos reunimos aquí, formamos parte de esta mayoría. No venimos a hablar de nuestra pobreza, ni mucho menos a exigir limosnas que caigan de la mesa de los señores del poder y del dinero. Hoy venimos a hacer un llamado a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, colonias y nuestras organizaciones a reconocer y a defender nuestra riqueza, a defender el Istmo de Tehuantepec contra las zonas económicas especiales y los megaproyectos eólicos, a defender la Sierra Sur y Costa contra las concesiones mineras, a defender los valles centrales contra la minería y la privatización del agua, a defender todas las regiones contra los megaproyectos, a impedir la contaminación y la deforestación de nuestros territorios, a defender de manera integral los derechos de los pueblos indígenas. Nadie lo hará en nuestro lugar. Necesitamos fortalecer la organización de nuestros pueblos desde abajo. Necesitamos unirnos y procurar nuestra seguridad conjunta. Necesitamos crear nuestros propios proyectos y planes de desarrollo autónomo en armonía con nuestras culturas indígenas y con la naturaleza. Por eso, las y los integrantes de Oído hoy proponemos, primero, que este foro se pronuncie en contra de las zonas económicas especiales. Segundo, que este foro se pronuncie en contra de las reformas estructurales y sus leyes secundarias. Tercero, que los participantes de este foro se comprometan a implementar una campaña masiva de contrainformación sobre las zonas económicas especiales y los megaproyectos en las comunidades. Cuarto, que construyamos entre todos y todas la Asamblea Estatal Oaxaqueña en defensa del territorio. Quinto, que en dicha asamblea se acuerden acciones y comisiones de trabajo colectivas. Sexto, que una de las tareas de dicha asamblea sea impulsar la elaboración de nuestro propio plan alternativo de desarrollo sustentable para Oaxaca. Séptimo, que fortalezcamos a nuestras asambleas y autoridades comunitarias para no ceder ante el robo, el saqueo y la compraventa de nuestros territorios. Octavo, que entendamos de una vez por todas que sin alianzas que procuren unidad en la diversidad, sin nuestras acciones conjuntas, sin nuestro trabajo organizativo desde abajo, sin un profundo respeto a los pueblos originarios, no habrá un futuro digno para Oaxaca. Basta de represión y miseria en los pueblos indígenas. La victoria no es de los más poderosos, sino de los mejor organizados. Santa María Atzompa, Oaxaca, a 22 de junio de 2017. Oído. Gracias. Bueno, esa fue la participación de los compañeros de Oído. Ahora vamos con una comunidad de Magdalena Teitipac, con el compañero Alejandro García. Él nos va a hablar un tema sobre la minería. Un aplauso, por favor. Muy buenas tardes a todos y a todas. Mi saludo fue en mi lengua materna. Magdalena Teitipac está a 45 minutos al suroeste de la capital de Oaxaca. Voy a platicarles un poco cómo entró la minería en Magdalena Teitipac. En el 2009, la empresa Plata Real, filial de Goldcorp canadiense, llegó en Magdalena Teitipac con engaños, prometiendo empleo a la comunidad, prometiendo aulas, prometiendo mejoramiento para la comunidad, clínica, pozos profundos. A base de ese engaño llegó a conquistar nuestra gente, nuestros abuelos, nuestros ancianos, y prometiendo un económico de $15,000 anual. Y como nuestros abuelos no saben qué tanto de dólares es, cuáles son las riquezas que tenemos en las extrañas de la madre tierra de Teitipac, comenzaron a explorar el cerro las 24 horas. Camiones que entraban y salían toda la noche, todo el día. Y los compañeros de Teitipac se preocuparon porque ya había un desorden. Ellos ya mandaban ahí la comunidad. Y vimos rondines de seguridad de policías estatales. Las camionetas sin placas circulaban en la comunidad. Y dice que para, que es para nuestro, para nuestra seguridad de la comunidad. Pero no es así. Ellos, lo que ellos, la intención de ellos y la empresa le pagaba a esas empresas para cuidar a ellos. Cansado de todas esas problemáticas, el pueblo de Magdalena se levantó, hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos, ya no tenía nada que perder, porque la concesión va de 1 a 50 años que dura la concesión. Y no tan solo para defender a nuestra comunidad, también para defender a todos los pueblos circunvecinos de Magdalena Teitipac. Magdalena se encuentra ubicado en la parte alta, y los que salían, podían salir afectados, son los que viven en la parte baja, el valle de Tlacolula. Y no afectaría tan solamente el valle de Tlacolula, porque Oaxaca está a 45 minutos de Teitipac. Un río principal que baja de Teitipac. Bueno, tenemos problema con el micro. Un río principal que baja en los cerros de Magdalena Teitipac conecta con el río Salado de San Juan de la Vía y pasa en una parte aquí de la ciudad de Oaxaca. Afectaría todo el valle de Tlacolula. ¿Por qué va a afectar? Por los mantos acuíferos que tenemos. Y entonces nuestra defensa de la madre tierra, en el 2013 se formó un comité por la defensa de integridad territorial y cultural de Magdalena Teitipac, para defender a la madre tierra. Se buscó por diferentes medios para frenar el proyecto minero, pero no encontramos ni un apoyo en las dependencias gubernamentales. Acudimos en la Profepa, Semarnat, Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional, nos daban tiempo. Vengan mañana, pasado mañana. Y nunca no nos atendieron. En el camino de esta lucha encontramos a los compañeros, organizaciones civiles. Gracias a esos compañeros que lo encontramos en el camino de esta lucha, el colectivo oaxaqueño, Ser Mije, entre otros. Y conocimos a una organización civil, Ojo de Agua, Comunicación, para instalar una radio comunitaria en Tequipac, para informar a nuestras comunidades sobre el efecto de la minería, las consecuencias. Al instalar una minería, no afecta la comunidad, más afecta a todo el Valle de Tlacolula. ¿En qué forma nos puede afectar? En el camino hemos encontrado otros compañeros de otras comunidades que tienen la misma problemática. Han tenido persecución, hostigamiento, órdenes de aprehensión. A todos los que se levantan en contra del proyecto minero, le formulan delitos. A los compañeros de Tictipac, varios fueron arrestados. Formularon delitos que nunca cometieron. Y de ahí viene muchos problemas, como militarización, los vicios, la drogadicción. Todo eso lleva a un proyecto minero de esa gran magnitud. No estamos en contra del desarrollo de la comunidad. La forma en que saquean, es una empresa que llegó a nuestra comunidad para trabajar a cielo abierto. A cielo abierto no teníamos información cuál era esa forma que hizo de trabajar a cielo abierto. Es arrasar totalmente el cerro, comenzando a cortar el cerro hasta sacar el último gramo que queda a la madre tierra, hasta acabar con todo. Y lo más grave es de que ellos hacen una presa de jale, le llaman, donde ellos lavan todo ese metal para separar el oro y la plata. Y lo que le agregan en ese, para extraer todo ese mineral, es una sopa química. Se puede decir, con una gota de esa agua, de ese químico, acabaría con la vida de un ser humano. Y esa es nuestra preocupación. ¿Y qué nos deja? No nos deja nada de riqueza, sino que nos deja enfermedad, contaminación en nuestra comunidad. Y lo más triste, que esos minerales preciosos no se quedan aquí en México. Se lo lleva fuera del país. Lo lleva en Europa, en Canadá, a otras partes donde pagan mejor el oro y la plata. Y en nuestra comunidad solamente nos deja basura. Por eso trabajan las 24 horas para saquear lo más pronto que pueden, antes de que los pueblos originarios se enferman. Porque cuando comienzan a enfermar, se levantan. En el camino hemos encontrado compañeros de Guatemala. Y ahí muestran documentales cómo se ha contaminado el agua de ellos, los ríos. Y el presidente de Gold Corp dice que no está pasando nada ya, que todo está bien controlado. A ellos no le importa a nosotros como los pueblos originarios. Lo que ellos interesan es acabar con nuestros recursos naturales y no le importa la vida del ser humano. Y es por eso a todas las comunidades que tienen este proyecto, todo el Valle de Tlacolula está concesionado con la minería, el Valle de Ocotlán. Hemos tenido esta lucha por 5 años. Hemos logrado detener esta empresa, ahorita no está trabajando, pero esa concesión sigue vigente. Y si nosotros bajamos la guardia, ellos van a entrar en cualquier momento, porque son 50 años que ellos tienen esa concesión. Y aparte de eso, en nuestras comunidades como pueblos originarios no tenemos agua, y ellos usan millones y millones de litros de agua en las presas de Jales que ellos hacen. Y una vez ellos planearon de hacer presa, y dice, para el beneficio de la comunidad. Cuando nosotros investigamos, era para tener agua para abastecer a la mina, porque ellos necesitan muchísima agua para las presas de Jales que ellos hacen. Y aparte de eso, abrieron brecha en nuestro cerro sin el consentimiento de la comunidad. Violaron todos los derechos. Violaron todos nuestros derechos de ser informado, previa, libre, informado. Nunca no nos dijeron cuáles son las consecuencias que nos va a afectar, la ventaja y desventaja, se puede decir. Nunca no hay riqueza, nunca no hay. No hay, eso es lo que dicen, para generar empleo a los pueblos. Porque nosotros vimos, contrataron nuestra gente, eran alrededor de 15 trabajadores de la comunidad, y trajeron como 30 de afuera. Gente que sabe, conoce separar esas piedras preciosas. Gente que sabe usar maquinarias, los topógrafos, y toda esa gente que es especializada para trabajar con la empresa. Eso no es cierto. Cuando llega una comunidad, dice empleo y progreso. Ese es el engaño más grande. El engaño más grande, que ellos engañan nuestras comunidades como pueblos originarios. Y no tenemos por qué dejar que se lleven esos recursos no renovables. Porque una vez que lo que saquean, ya no hay vida para la comunidad. A todos los pueblos que tienen ese problema, los invito para que nosotros unamos juntos para revocar esas concesiones que existen en cada pueblo originario. Hay muchas partes que está concesionado. Compañeros y compañeras, no le temen todo lo que puede pasar, porque luego dicen, yo ya tengo el permiso federal. ¿Cuándo vinieron a nuestra comunidad? Dice, ¿estás de acuerdo que se haga esto? Nunca. Los diputados, los legisladores hacen leyes sin que nos consultan, si nos afectan. Nos hacen contra para nosotros. Están más a favor de las empresas transnacionales. A los pueblos originarios quisieran que nosotros, quieren desaparecernos, pero es muy difícil que nos desaparezcan, porque cada día más somos más ahorita los que estamos luchando por nuestras tierras. Somos más los que estamos levantando en contra de esos megaproyectos, en contra del capitalismo. Yo quisiera, compañeros, todos los que estamos aquí, todos tenemos algún problema. Nuestros ríos, nuestros bosques, nuestros cerros, piedras preciosas, están bien codiciados. Somos ricos. Tenemos que defender la madre tierra. Hasta la victoria siempre, compañeros. Bueno, pasó la comunidad de Magdalena Teitipac. Ahora seguimos con el compañero de una organización llamada CODEDI, el Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, por el compañero Cristóbal Ramírez Cruz, de la Sierra Sur y de la Finca Alemania. Buenas tardes, compañeras, compañeros que asistieron a este foro. Soy de la organización CODEDI, Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas, conformada por 45 comunidades en la sierra, costa, istmo y valles centrales del estado de Oaxaca. Yo vengo a hablarles sobre nuestra experiencia en la toma de la finca Alemania. Es una finca que está ubicada en la Sierra Sur, a una hora de Santa María, Huatulco. Por ahí entra el camino de... es un camino de terracería. Entonces, pues vengo a platicarles algo de nuestra experiencia, ¿no? Nosotros como organización siempre tuvimos la idea o el sueño de algún día tener un territorio donde construir un centro, ¿no? Un centro de capacitación para los jóvenes de nuestras comunidades y también pues una pequeña escuela, ¿no? Pero pues no se nos había dado esa oportunidad desde que se fundó la organización en el año de 1998. Pues los compañeros pues han tenido esa idea desde siempre, ¿no? No fue hasta el año 2012 cuando pues los compañeros empezaron a mirar esta finca, ¿no? Que es la finca Alemania, que se encontraba abandonada ya desde hace muchos años. Los finqueros se salieron de esa finca a partir de la caída del café y pues la dejaron ahí tirada, ¿no? Inclusive muchos trabajadores siguieron viviendo ahí mucho tiempo después. Pero cuando pasó el huracán Paulina, pues se vieron forzados a abandonar a ellos esta finca. Entonces los compañeros pues estaban buscando la manera, ¿no?, de cómo hacerle para, pues, como les decía, obtener un pedazo de tierra pues para construir su centro, ¿no? Y pues estaba la finca Alemania, que es la que les digo, y en ese entonces pues la comunidad de Santiago Xanica pues está cerca de la finca, ¿no? Y de ahí eran los compañeros. Entonces pues se platicó con los extrabajadores de la finca, se llegó a un acuerdo y se platicó con los compañeros de la organización de Oído también, y el 19 de abril del 2013 se toma la finca Alemania. En ese entonces la organización Coledi solo lo conformaban 14 comunidades. Entonces en un inicio, pues como les comentaba hace rato, la finca estaba abandonada, todo era pues puro monte. Los compañeros empezaron a chaponear, empezaron a limpiar, hicieron una pequeña ramada donde ellos se alojaban. Y pues esa fue la parte más dura, ¿no? Porque pues no había nada, no había ni una casa donde resguarecerse, por ejemplo, de la lluvia, del sol. Solo era un pequeño techo donde los compañeros estaban, donde se protegían de la lluvia. En esas temporadas, pues como ustedes saben, a veces llueve muy fuerte. Y pues los compañeros ahí estaban, ¿no? Se sufrieron mucho. Incluso hubo una época donde igual pasó una tormenta y varios compañeros se quedaron encerrados ahí en la finca Alemania por una semana, ¿no? No tenían comida, no tenían luz, no tenían nada, pero los compañeros resistieron, ¿no? Resistieron ahí en la toma, y pues poco a poco se fue levantando la finca, compañeros. Y como les comentaba hace rato, en un inicio pues solo era proteger la toma, ¿no? Porque había amenazas de que nos iban a venir a desalojar, de que iban a meter el ejército. Entonces era eso, ¿no? Cuidar la finca, estar ahí todas las noches, ir a la barricada, y no se tenía nada construido, no se había empezado con nada. No fue hasta abril del 2015 cuando los compañeros pues ya decidieron dar el siguiente paso, ¿no? Empezar a construir ya formalmente el centro de capacitación de la finca Alemania, y pues empezaron a construir unos talleres provisionales. Empezaron con el taller de panadería, carpintería, el taller de medicina tradicional, entre otras. Y fue así como fue creciendo la finca, compañeros. Actualmente tenemos 18 talleres, contamos con 26 capacitadores y 20 jóvenes que se están capacitando ahí en las diferentes áreas de la finca Alemania. Y pues la idea es de que estos jóvenes pues que se capaciten allá, y al terminar sus cursos pues ellos lleven estos conocimientos a las comunidades, porque como ustedes saben, pues en muchos pueblos pues es muy difícil para muchos estudiar, algunos que no contaron con suficientes recursos, no acabaron sus estudios. Entonces en la finca pues se les brinda esa oportunidad, ¿no?, de que vayan, aprendan un oficio y que al final pues ellos vayan y lo reproduzcan en sus comunidades. Hace poco también comenzamos con un proyecto que es una escuela autónoma en la finca Alemania. Se cuenta con preescolar, primaria y secundaria. Entonces los jóvenes que se están capacitando en la finca tienen una hora de clases y el resto del día pues lo ocupan en sus talleres, ¿no? Entonces así es como funciona la finca, compañeros. Y pues la finca se construyó a base de techos, ahí no se invirtió nada de dinero, pues los compañeros de la misma organización van cada, se turnan por semanas, van ellos, se quedan ahí duermen toda la semana, y pues poco a poco se van construyendo los talleres, ¿no? Actualmente contamos formalmente con 3 galeras ya construidas, el taller de corte y confección, carpintería y mecánica automotriz, son los tres talleres que ya están construidos. Los demás pues están, también tienen su área, pero es un área provisional, ¿no? El área de los pollos también ya está construido. Y pues ahí nuestra idea es producir animales, pero que sean animales nativos, ¿no? De las comunidades, los rancheros que les dicen. Porque pues muchas veces se bajan proyectos a las comunidades, pero pues esos animales no sirven, no son animales de granja, que en un mes o en una semana ya se están muriendo. Entonces la idea de nosotros pues es reproducir los pollos criollos o los marranitos criollos, y de ahí pues enviarlos a las comunidades y darles capacitación sobre pues cómo mantenerlos para que esos animales no se mueran, ¿no? Y den realmente frutos, y pues de esta manera les ayude en las casas a ellos y genere algo de ingresos para las familias. Entonces esa es la finca Alemania, compañeros, y también como organización también nos enfocamos en la defensa del territorio, como ya lo dijeron los compañeros, estuvimos organizando 8 foros, encuentros regionales, perdón, y pues hemos estado ahí en la defensa del territorio, la defensa del agua. En la finca Alemania especialmente, pues sabemos, tenemos conocimiento de ahí de un megaproyecto que es una represa, ¿no? Entonces también ahí hay un punto rojo, ¿no? Pero pues ahí estamos trabajando y pues no permitiremos que eso pase, ¿no? Pues es lo que le venimos a compartir, compañeros, el trabajo de esta toma, de esta finca, y pues decirles que sí se puede, ¿no? Sí se pueden hacer cosas buenas siempre y cuando estemos organizados y pues siempre y cuando queramos hacer las cosas, ¿no? Todo es posible siempre y cuando pues digamos que sí se puede, porque si decimos que no, pues nosotros mismos nos estamos echando la sal, ¿no? Entonces sí se puede, compañeros, aún hay algo de esperanza. Eso es todo, gracias. A continuación seguimos con el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde, Copudever, por la compañera Leonor Díaz Santos. Ellos son de la parte de la costa. Muy buenas tardes a todos y a todas. Pues para mí es un gusto estar aquí en este foro y representar al Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde. Hay un compañero que está ahí atrás, es un joven que ha participado mucho y no le dio pena pasar aquí al frente. Pero es muy importante este foro para nosotros, el Copudever, es muy importante estar aquí porque estamos compartiendo experiencia. Sé que estamos cansados y que ya tenemos un poco de sueño y que el calor pues nos está un poco desesperando, pero debemos de tomar algo en cuenta, de que si nosotros nos dormimos, el capital no duerme, el capital está trabajando. El compañero Ramón, que viene viajando horas y horas desde Panamá y que está aquí acompañándonos, dándonos también su experiencia, yo lo conocí en Costa Rica, es un buen ponente y hemos compartido esas experiencias. El Copudever, venimos a compartir esa experiencia de defensa del territorio. ¿Cómo estamos nosotros, el Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del Río Verde, cómo estamos haciendo esta defensa? Y viendo ante la falta de información del proyecto hidroeléctrico de usos múltiples Paso de la Reina, ante esa información, ante esa falta de información que no se ha dado, nos hemos organizado los pueblos, ante el derecho a la consulta y participación, el derecho al consentimiento libre, previo e informado, todo lo que han dicho ustedes aquí, el derecho a la libre determinación de las comunidades que van a ser afectados, pues el Copudever ha hecho unas ciertas actividades, acciones. Hemos hecho 3 foros que con otras organizaciones y en especial Educa, que le reconocemos a esta organización todo el trabajo que ha llevado con nosotros en la defensa del territorio, de formación, pues se han hecho 3 foros que le hemos denominado por la defensa del agua, el territorio y el derecho de los pueblos indígenas. Quiero decirles que nosotros Yo siempre así lo digo, yo vengo de un pueblo, de un lugar donde mana leche y miel. ¿Por qué mana leche y miel? Porque somos un pueblo, una región de la costa, donde son pueblos muy productivos, las tierras son fértiles, tenemos mucha agua, tenemos mucha vegetación, somos pueblos indígenas, afromexicanos, pueblos mestizos. Todos esos pueblos estamos organizados donde van a ser afectados por la presa hidroeléctrica Paso de la Reina. El Consejo de Pueblos Unidos se formó por 6 municipios que estamos en resistencia haciendo esta lucha de defensa. El Consejo de Pueblos Unidos lo representan, lo conformamos representantes de las comunidades, donde cada 2 meses nosotros nos reunimos para evaluar las actividades y para ver qué es a lo que nosotros nos tenemos que enfrentar. Se vinieron cambios de gobiernos, pues qué es lo que está planeando ese gobierno por todos eso que nos está amenazando y que ya hemos estado diciendo. Entonces el Consejo se reúne y platicamos, y sobre eso también que vamos generando acciones. Nos organizamos de forma comunitaria para lo jurídico y lo político. También el COPUDEVER ha realizado declaratorias donde fundamentalmente se le ha pedido tanto al gobierno federal como al gobierno estatal, pues que respete los derechos de los pueblos indígenas. Todas esas acciones se han hecho, todas esas declaraciones se han hecho, y para esa defensa también se han utilizado los recursos legales, los recursos jurídicos, donde también cuando se le manda un escrito a una instancia, pues hacemos también mención de los tratados internacionales, como es el convenio 169, todos los tratados, todo lo que está ahí, también retomamos algunos artículos que les hacemos llegar a través de esas declaratorias. El COPUDEVER también formamos parte de otros movimientos. El COPUDEVER forma parte del movimiento de afectados por las presas, que es el MACDER. Nos articulamos con otros movimientos que tenemos el mismo sentir, y en base a eso, con otros movimientos también vamos y hacemos esta denuncia. Hacemos la denuncia sobre cómo el gobierno también ha violentado los derechos de los pueblos indígenas al querer implantar proyectos de muerte. Y lo que todos hemos dicho, lo que ya hemos dicho aquí, proyectos que solamente traen el desalojo de los pueblos. O sea, el gobierno dice, es el desarrollo, como dicen, ¿qué tipo de desarrollo? Los pueblos decimos, queremos el desarrollo, que nosotros los pueblos somos pueblos que vivimos de la agricultura, que vivimos de la ganadería y que vivimos de la pesca. Para nosotros eso es el desarrollo, no es el gran capital que ellos quieren venir a invertir a nuestro territorio. Entonces, ya conjunto con todo esto que hemos estado realizando, también hemos acudido a instancias donde se les ha entregado también el rechazo de nuestros proyectos, donde se levantan firmas de asambleas. Se firman los pueblos, las comunidades, firmamos y le vamos y le decimos tanto a las instancias que están involucradas, en este caso en nuestro proyecto que es el Paso de la Reina, está involucrada la CFE y está involucrada la CONAGUA, que también se le ha entregado oficios firmados por los pueblos que decimos no queremos nosotros ese proyecto. Y el proyecto decimos, y no va a pasar porque los pueblos estamos en una lucha de resistencia en defensa del agua, de nuestros territorios. También se le ha solicitado audiencias al presidente de la República, que sabemos que no nos los va a dar, pero es un derecho que nosotros tenemos y de también ellos es una obligación dárnoslas. Al gobierno del estado, a Gabino Cuez, se le pidió una audiencia, no las negó, no nos las dio. Pero sin embargo eso a nosotros no nos desanima ni tampoco viene abajo nuestra resistencia. Ante esa respuesta negativa que tiene el gobierno hacia nosotros, nosotros buscamos estrategias cómo hacerle frente a eso que el gobierno no nos dio esa respuesta de audiencia. También hemos participado, el COPUDEVER ha participado en conjunto con otros movimientos, en este caso que es el MACDER, hemos ido ante el Tribunal Permanente de los Pueblos a entregar las evidencias de cómo estas instituciones, de cómo el gobierno está violentando nuestros derechos, y hemos ido a decir, porque cuando nos presentamos ante el Tribunal Permanente de los Pueblos no vamos a decir mentiras, sino que llevamos las pruebas, llevamos las evidencias, y en base a eso también el Tribunal Permanente de los Pueblos, que está conformado por jueces internacionales y son especialistas en cada tema, ellos analizan el tema que nosotros le llevamos, los movimientos, y al final ellos también dan un fallo diciéndole al gobierno federal, al gobierno mexicano, que está violentando los derechos de los pueblos y que tiene que respetar los derechos que nosotros estamos diciendo que se nos están violentando. Hemos intercambiado también el COPUDEVER, y para nosotros el intercambio de experiencias es muy importante. Todo lo que ustedes están diciendo aquí, lo que ya compartieron los ponentes, lo que ustedes vienen y traen aquí a la mesa, para el COPUDEVER es muy importante esa experiencia, porque nosotros la llevamos a otras comunidades. Hacemos un recorrido, el COPUDEVER hace recorrido en las comunidades llevando la información de cómo va a afectar el proyecto, de cuáles traerían las consecuencias si este proyecto se construye en esa región, pero también las experiencias de otros donde ya se ha hecho lo que es la minería, los parques eólicos, otras experiencias que ya la han vivido y que nos dicen esos proyectos no traen desarrollo, al contrario, vienen a perjudicar la vida de los pueblos. Toda esa experiencia nosotros se la llevamos a los compañeros porque es la forma de que nosotros podemos seguir haciendo nuestra resistencia y que otras personas se sigan sumando a esta lucha que nosotros estamos llevando. Algo muy importante también, somos pueblos que son bienes comunales y ejidales. Y eso para nosotros es muy importante, lo que se dijo también, lo que ya nos dijeron los abogados. La Constitución se está modificando y el artículo que tenemos derecho a nuestro territorio también se está modificando. Y están pasando programas, el gobierno está llegando a través de programas engañosos, los cuales también podemos caer nosotros con esos programas que traen el desalojo. Como son pueblos ejidales y comunidades comunales, esto para nosotros es muy importante, lo que decíamos, porque es una lucha de resistencia, porque es la asamblea la que decide. Y es ahí donde también se protegen a través de los reglamentos internos. O sea, se actualizan los reglamentos internos, algo que también al rato se le pueda dar una cucharada de su propio chocolate también a esas instituciones que están modificando los artículos. O sea, ¿cómo nos vamos el COPUDEVER? ¿Cómo se va a fortalecer con sus reglamentos internos, con sus asambleas comunitarias? ¿Cómo le va a hacer frente a todo eso que el gobierno está modificando las leyes? Algo muy importante que también tiene el COPUDEVER en esta lucha de defensa es que nosotros no tenemos líderes. O sea, nosotros al frente, nosotros no hay un líder. En las organizaciones que nos acompañan, los licenciados tampoco son líderes. ¿Qué quiere decir esto? Que todos somos responsables de defender nuestro territorio. Hoy estoy aquí al frente, estoy representando al COPUDEVER. Mañana va a estar otro compañero representándonos. Y entre todos tomamos decisiones. Y las decisiones que vayamos a tomar son acuerdos que se toman. Y nosotros decimos si eso que vamos a hacer nos beneficia o nos va a perjudicar. Pero ahí nadie va a decir, aquí se hace lo que yo voy a hacer. Eso es muy importante que nosotros lo valoramos dentro de nuestra lucha con lo del COPUDEVER. Hemos hecho también, en esta lucha de defensa, hemos hecho festivales. Y estamos por hacer el cuarto festival, ¿es el cuarto? ¿Cuarto, quinto festival? Cuarto, ¿verdad? Cuarto festival en defensa del Río Verde. Es otra forma de que nosotros estamos defendiendo nuestro río, pero la forma de resistencia no es decir vamos a tomar las armas y le vamos a hacer frente al gobierno, sino hacemos convivencia en nuestro río, donde nuestros pueblos llevan lo que son su música autóctona, su baile autóctono, todo lo que tenemos originario de nuestros pueblos. Ese día todos nos concentramos en el río y hacemos fiesta. Es una forma de decirle al gobierno, aquí estamos defendiendo nuestro río, estamos cuidando lo que es nuestro. Hemos hecho marchas donde también con otros movimientos, en este caso nos han acompañado también la sección 22, otras organizaciones, donde hemos hecho marchas pacíficas. Si el gobierno dice, son unos poquitos los que nada más dicen que no quieren el paso de la reina, pues le demostramos con una marcha donde vamos 10,000 personas, donde salen las personas, hacemos una marcha en Pinotepa Nacional, donde salen 10,000 personas a manifestarse en contra del proyecto. Ya no somos ni 20 ni 5 lo que dice el gobierno, sino ya son esas 10,000, y donde el gobierno también dice, pues ya son más. Hemos buscado alianzas. ¿Cuáles son esas alianzas? Y a nosotros pues nos ha servido también las alianzas. En este caso buscamos, el Copudever buscó la alianza con la iglesia, porque si se dan cuenta también es una institución muy fuerte, donde también se puede trabajar y se puede concientizar y se puede hacer la defensa de nuestro territorio. Entonces, se visita también al obispo, el obispo también hace un pronunciamiento en contra del proyecto, y es ahí como se hace la alianza, y nosotros decimos, pues vamos a seguir apoyando, porque la iglesia no puede decir que si quiere un proyecto de muerte, cuando la iglesia dice que está a favor de la vida, ¿no? En este caso, pues yo he acompañado al Copudever, que he venido de mi trabajo pastoral, las comunidades eclesiales de base, yo ahí nací, y ellos hemos ido, como las comunidades eclesiales de base han ido acompañando al Consejo de Pueblos en defensa del Río Verde. Entonces, eso es lo que nosotros desde el Copudever les compartimos, nuestra experiencia de lucha, de resistencia en defensa de todo este despojo que está llevando. Para nosotros este foro es muy importante, lo de zonas económicas, porque ya vamos a llevar adelantado un trabajo, o sea, los compañeros del Istmo ya lo están viviendo. Entonces, esto es muy importante para que también nosotros nos organicemos y sigámonos capacitando cómo hacerle frente. El Copudever, a través de Educa, hemos participado en talleres de formación de derechos humanos. Hemos ido en una escuela de formación donde ellos nos enseñan las herramientas de defensa. En este caso, cómo hacer uso de los medios de comunicación. Lo que decíamos, este foro podemos mandarlo al Face en vez de estar mandando basura, pues mandar esto que estamos aquí reunidos. También sirven, esas son herramientas de defensa, o sea, de herramientas de comunicación. Entonces, hasta aquí les dejaría yo mi participación como el Consejo de Pueblos Unidos en defensa del Río Verde. Gracias. Bueno, solo para terminar, bueno, como organizaciones campesinas y en derecho del territorio, que estamos todos en Oaxaca y creo que todos sabemos, pues siempre hemos sufrido la represión por el Estado. Han habido órdenes de aprehensión, hasta incluso han habido compañeros que han sido asesinados en esta lucha. Bueno, también no, a las comunidades también les pasa lo mismo. Pero bueno, creo que la unión, pues podemos hacer algo muy grande, ¿no? Zapata vive. La lucha sigue. Zapata vive. La lucha sigue. Zapata vive y vive. La lucha sigue y sigue. Vamos. ¿Ya acabó ya? Sí. Vámonos. Espera un momento.